Un puñado de agentes custodian el exterior del edificio en que se encuentra el piso de la expresidenta argentina. La zona se encuentra rodeada por una nube de periodistas, mientras otros agentes trabajan dentro del edificio. Aunque es en esta residencia del barrio de Recoleta, en Buenos Aires, en la que hay mayor interés mediático, se están registrando dos propiedades más en otras zonas del país. El Senado aprobó anoche la autorización al juez del caso de los cuadernos para este registro policial, al ser Cristina Fernández senadora y, por tanto, aforada. Otros apartamentos de este edificio, pertenecientes a empresarios implicados en la trama, fueron ya registrados la semana pasada dentro de una investigación de pagos de sobornos a cambio de obra pública durante la presidencia de los Kirchner. Unos pagos que el chofer encargado de sus traslados registró durante años en cuadernos que ahora investiga la justicia.